corto, con porros en la cabeza, bebiendo una cerveza, utilizando la voz. Yo no me corto, con porros en la cabeza, bebiendo una cerveza, utilizando la voz. Yo no me corto, con porros en la cabeza, bebiendo una cerveza, utilizando la voz. Yo no me corto, con porros en la cabeza, bebiendo una cerveza, utilizando la voz. Yo no me corto, con porros en la cabeza, bebiendo una cerveza, utilizando la voz antes que la fuerza, con disciplina y pureza, fumando buena broza, dándole una paliza al que amenaza en cualquier plaza, comer buñuelos de calabaza con chocolate, si no te gusta, cállate, que puedes pillar algún que otro cate, como en las series de karate, dejarte la cara como un tomate, si estás mareado, acuéstate. Y si quieres pillar, prepárate. No me hagas que te lo demuestre, porque te pueden llevar en un coche fúnebre o que nadie te encuentre.